importante, es otra cosa. Vamos a hablar de una pieza que es Amorar, que se presenta todos los sábados a las 9 de la noche allí en el Teatro El Bardo, en Cochabamba, al 700. Y justamente es con su escritora y directora, además de intérprete, creo que es con quien vamos a charlar, Eloísa Tarruela. Muy buenas tardes, Karina Colioca, te da la bienvenida aquí a Lo Importante es Otra Cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Eloísa. Bueno, contanos un poquito sobre Amorar y cuál es tu función dentro de esta obra. O bueno, tus funciones, mejor dicho. tal cual, Karina, porque en Amorar tengo triple rol. Soy la autora, soy la directora y también soy una de las intérpretes junto al actor Julio Bambín. O sea, sos Julia. Yo soy Julia, mi personaje es Julia, y Julio Bambín, que es el actor, interpreta a Ulises, el personaje de Ulises. Así que tengo por eso. Contame, vamos a empezar por el comienzo de todo, ¿no? Que es aquella idea que te hace llevar al papel a morar. Bueno, es la verdad que es muy fuerte contarlo porque, el primer motor que tenía era contar una historia de amor con la particularidad que el centro de esta historia de amor tenía que ver con el recuerdo, ¿no? Y cómo el recuerdo, cuando uno ya se separó de su pareja, es una forma de volver a revivir esos momentos, ¿no? Compartidos. Entonces, como que un poco la premisa y la motivación de la idea era esto de contar una historia de amor, por un lado, a través del recuerdo, a través de que esta pareja ya no están juntos, y trabajar mucho lo que es el punto de vista, porque Amorar trata justamente de la historia recordada por el personaje de Julia y por el personaje de Ulises. Es como una reconstrucción desde la memoria de cada uno de los momentos más importantes de la relación, en donde justamente a veces el punto de vista de cómo lo recuerda Ulises o cómo lo recuerda Julia a veces se oponen, ¿no? Muchas cosas. Claro, es la misma acción vista desde dos puntos de vista diferentes. Exactamente. Cosa cotidiana que nos pasa a todos. Totalmente. Me interesaba muchísimo trabajar con eso, con el tema de la memoria y cómo uno reconstruye la memoria a veces de manera distinta al otro, siendo que vivió supuestamente lo mismo. Seguramente. Me imagino que en algún punto debe haber algo autorreferencial. Sí, creo que sí, que hay varias cosas autorreferenciales. Igualmente, digo, no me pasó exactamente lo mismo que a Julia, pero ahí creo que hay muchas cosas que uno quiere poner que le pasaron o que le pegaron también de escuchar otra pareja o otras vivencias también. Y cómo es esto de la memoria, ¿no? Que como dice Borges, la memoria data de la última vez que recordamos. Y contame una cosa, la memoria del hombre y la mujer, en este caso diferenciados por género, ¿tiene algún hilo conductor? Viste que la mujer siempre tiende a recordar las cosas más lindas o las cosas más feas. Digo, ¿el hombre qué recuerda? Porque uno siempre le echa en cara que no se acuerdan de nada en general. Bueno, Ulises sí, Ulises recuerda y también va recordando por etapa, ¿no? Porque la primera etapa de la relación de ellos es la parte del idilio, del enamoramiento, ¿no? Donde uno ve todo lo maravilloso que es el otro. Y después ese enamoramiento a veces se va apagando por las cuestiones cotidianas, ¿no? Por ver que el otro ya no es tan simpático porque Julia es un poco intolerante a veces con él en algunas cuestiones. Y también otra cuestión que quiero destacar de la obra es que trabaja mucho con el tema de la palabra y la poesía, porque el personaje de Ulises es escritor. Entonces, y mi personaje, el de Julia, se conocen cuando ella va a una clase de escritura de Ulises. Entonces hay mucho juego con la palabra y la poesía, ¿no? Que en realidad es la conexión más fuerte entre Ulises y Julia, ¿no? Que es la palabra. Uh-huh. Así que también tiene que ver con este universo poético, la forma en que se va hilando la obra, ¿no? Contame, desde la escena están ustedes dos y están despojados de escenografía, hay escenografía. Contame lo que es visualmente la obra. Visualmente hay lo justo y lo necesario de escenografía, o sea, hay poco. Es un sofá-cama, que en realidad es un sofá que nosotros lo abrimos en escena y se transforma en cama, una mesa que es la mesita del escritorio con los dos puffs donde ellos se sientan, una cómoda, un perchero que es donde nos cambiamos bastante en escena, y el juego más fuerte tiene que ver con la puesta a la luz, porque la luz y el sonido y la música van marcando los cambios temporales. Ajá. Porque muchas veces la obra se cambia de pasado a presente en un segundo, o sea, la verdad que en segundos. Entonces, ¿y encontraste la música como la herramienta para conducirlo? La música y los sonidos. Trabajo mucho también lo que tiene que ver con lo sonoro, porque hay muchas veces, por ejemplo, hay un monólogo de Ulises que le cuenta al público una historia, un momento de la pareja con Julia, y en ese momento él recuerda que justamente una historia de amor en donde hay una birome que lleva, porque todos los objetos llevan historias de amor en los monólogos, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa también, como todos los objetos de ellos, ¿no? El sombrero de Julia, la birome de ella. Entonces, como que en esos momentos aparecen sonidos a veces que tienen que ver con lo que significa el objeto. Por ejemplo, hay una tormenta en un momento que Ulises cuenta que esa birome desató una tormenta por un mar de lágrimas de una mujer despechada. Entonces ahí está el tema de la lluvia. Entonces, como se juega mucho con eso del recuerdo subjetivo, ¿no? Desde lo sonoro también. Y hablando de sonoro, tenés en la obra algo que no es común verlo, que es la voz en off. En verdad no es que hay voz en off, sino que Vandalía sería la voz de Victoria, el personaje de la exnovia de Ulises, que aparece a través de los llamados telefónicos del contestador. Ah, okay, pensé que tenías un hilo conductor a través de alguien que contaba parte de la historia. No, el hilo conductor siempre lo lleva Julia y Ulises, y lo contamos también con los monólogos que unen los momentos al público. Siempre los monólogos son con el público. Y siempre hay una cuestión de intimidad con el público, donde los tenemos también muy cerca en la escena, porque la obra tiene una apuesta tridimensional, ¿no? Del frontal y lateral. Entonces estamos como muy cerca del público y le contamos las cosas directamente a los ojos, ¿viste? Contame que, yo sé que vos empezaste desde muy chiquitita en teatro, pero ¿en cuál de todos los roles te sentís más cómoda? ¿En la de la escritura, en la dirección, en la actuación? Mira, la verdad es que si tengo que elegir alguno, la verdad es que elijo todos, porque en algún punto cada rol me da como mucha gratificación y tiene particularidades distintas, porque por ejemplo la parte de escribir es la parte más solitaria, ¿no? Donde uno se sienta con las ideas y empieza a bajar, a corregir, a leer, a estudiar, a ver cosas también, pero es una parte como más solitaria que la verdad es que se disfruta mucho, porque después viene el laburo en equipo, en donde ya es también organizar un equipo, escuchar el ida y vuelta, cómo también la obra va creciendo a partir de los aportes en equipo, y que eso también lo disfruto mucho, pero creo que son como cosas distintas que a la vez creo que me siento bastante cómoda en todas. Quizá en enamorar el desafío más grande era estar en los tres roles, ¿no? Y también en esta obra de teatro está Luzmila Rapoport, que es la entrenadora actoral de la obra, que fue como también un aporte necesario para mí, porque estaba como de los dos lados. Uh-huh. Durante bastantes meses trabajamos con Luzmila también esta mirada tan importante que tiene que ver con el entrenamiento actoral, porque la verdad es que la obra está muy cuidada de todos los aspectos. Como te digo, tenemos música original, tenemos sonido original. El sonido estuvo pensado especialmente para la obra, las luces, la verdad que está todo como muy... Es una obra independiente, pero la verdad que cuando la gente la ve me dice, la verdad que no se nota, porque hay mucho cuidado de cada detalle. O sea, la verdad es que me parece que a veces los pocos recursos te hacen ser más creativos a veces también. Seguramente. Contame dónde la gente puede ver esta obra todos los sábados a las 9 de la noche, ¿en? Lo pueden ver en el Teatro El Bardo, que queda en Cochabamba 743, esto es en el barrio de San Telmo. Y también dejo el teléfono de reserva, porque por suerte hace 3 funciones que venimos a sala llena, entonces siempre recomendamos, viste, reservar por teléfono al 4300-9889. ¿Hasta cuándo se van a presentar, Eloísa, allí en El Bardo? ¿Tenés previsto? Seguimos hasta el 17 de junio, seguro. Y después seguramente vamos a estar renovando, esperemos, porque nos va muy bien, así que creemos que vamos a seguir, pero por ahora seguro hasta el 17 de junio. Pero este no es el único trabajo que vos tenés, porque sos multifacética, en serio. Yo estoy aquí, tengo un pequeño ayuda a memoria, y habla de un primer largometraje documental, ni más ni menos que sobre la vida de Juan Carlos Gené. Así es, en abril estuvo en cartel en el Centro Cultural de la Cooperación el documental Gené en escena, que justamente aborda la figura del maestro Gené. ¿Ahí tu función fue la de la directora o también escribiste parte de esta historia? No, también soy guionista, sí, directora y guionista de la película, y hicimos una investigación junto con Marcelo Albarracín y Sebastián Vila, que también fueron alumnos de Gené, así que la verdad que fue un trabajo de bastante tiempo, de mucha investigación. Y la verdad es que estamos muy contentos con lo que pasó con el público. Fueron 4 funciones en la CCC, y la verdad que fueron palabras hermosas, la de la gente, la devolución, y sobre todo, bueno, que Gené, la verdad, que está muy, muy contento con la película, lo cual para mí es como súper importante. y la verdad es que tenemos ganas de seguir pasándolo, así que esperamos que entre junio, calculamos que en junio vamos a estar volviendo, todavía no sabemos a dónde porque estamos evaluando propuestas, pero seguramente vamos a volver con Jen en escena, porque me parece que falta mucha gente por verla y tenemos ganas de seguir proyectándola. Eloísa, ha sido un gusto charlar contigo. Vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes que todos los sábados a partir de las 9 de la noche se presenta Amorar allí en el Teatro El Bardo, Cochabamba 743. ¿Recordás el valor de las entradas? Te lo digo, la entrada general sale 40 pesos y 30 pesos para estudiantes y jubilados. Muy bien, entonces para no perdérselo hoy, también para agendar que a partir de junio probablemente tengamos nuevamente la posibilidad de ver el documental Jené en escena, que aborda la vida del director, actor y dramaturgo Juan Carlos Jené. Eloísa, un placer haber charlado contigo. Igualmente, Karina, un placer hablar con vos y muchísimas gracias. Por favor, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Eloísa Terruela, directora, actriz y dramaturga, en este caso está presentando Amorar, como te decíamos, allí en el Teatro El Bardo Cochabamba al 700. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.